Pasamos al punto número 6, que es acuerdo que proceda en relación a convenios de colaboración entre el Cabildo de Lanzarote y, ayuntamientos de la isla en materias de emergencia social y convenio con asociaciones para el año 2014. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Juventud e Igualdad, no realizándose intervenciones por parte de los asistentes, los miembros asistentes acuerdan dictaminarlo favorablemente por 4 votos a favor y 3 abstenciones, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Sí, bueno, en este caso hay dos cuestiones en una, ¿no? Que es un poco el tema de emergencia social. Es el convenio que se firmó con el Cabildo, donde ellos hacen un reparto con todos los demás ayuntamientos, y a nosotros nos toca la cantidad de 10.465, así que simplemente tenemos que aprobarlo para poder recesionarlo, que ya nos han dado la certificación, lo que nos corresponde. Y por otro lado era el tema de las subvenciones, que también tenemos conveniadas con el propio Cabildo y otras que nominamos a efectos nuestros municipal, donde en el Cabildo tenemos con Adislán, Cáritas y el Cribo. Son las que tenemos todos los ayuntamientos a su vez y el Cabildo sirve de coordinador. Y las cantidades que en este caso con Edislán 15.116, Cáritas 3.520 y el Cribo 2.226. Estas son las cantidades que a nosotros nos corresponde dentro del reparto que tenemos que aportar y están actualizadas al día de hoy, porque también se habían fijado una anterioridad y había un desfase. Y luego nominamos, por ejemplo, otras que son Creciendo Yaice con 10.000 euros. Asociación de Enfermos de Oncológicos también de 2.000 euros, de Alzheimer 1.137 y de Integración de Sordos de Lanzarote 1.000 euros. Son un poco las que hemos nominado, que tenemos previsto ya en tema social de asignar. ¿Tiene la palabra? Nosotros a favor. ¿Coalición? Sí, vamos a votar a favor. Pues entonces, unanimidad. Pasa.